En América, la racionalización del trabajo y el prohibicionismo son cosas indudablemente relacionadas. Las encuestas de los industriales sobre la vida íntima de los obreros, los servicios de inspección creados por algunas empresas para controlar la moralidad de los obreros son necesidades del nuevo método de trabajo. El que se burle de esas iniciativas, incluso de las fracasadas, y no vean en ellas más que una hipócrita manifestación de puritanismo, se niega toda posibilidad de comprender la importancia, la significación y el alcance objetivo del fenómeno norteamericano, que es, entre otras cosas, el mayor esfuerzo colectivo realizado hasta ahora por crear con rapidez inaudita y con una conciencia de los fines jamás vista en la historia un nuevo tipo de trabajador y de hombre. Cuadernos de la cárcel. Antonio Gramsci. Matemos el claro de luna. Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en la sesión 38ª de Matemos el Claro de Luna. Estamos con el maestro Siliti. Maestro Siliti, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Maestro Martín Sandoval, ¿todo bien? ¿Qué estamos escuchando de fondo? Estamos escuchando, no me acuerdo bien cómo se llama. Pero suena cuchillo. Ya le digo, Master. Se llama Leif Elgren. Y es In the Sleeve, the Knife are Sharpied. Que es un disco de Elgren. Que graba con una... Esto lo pasamos en otro Claro de Luna. Lo graba con una lijadora de cuchillos. ¿Cómo es? Con esas bicicletas. Sí. Bueno, después vamos a estar escuchando un poquito más de esto. Por lo que entendí, el título del disco dice algo así como en la noche los cuchillos son más afilados. En los sueños. Algo. Ah, en los sueños. Sí, perfecto. O cuando se duerme, algo así dice. Perfecto. Maestro Siliti... Para que durmamos tranquilos. Digamos. Sí, para que durmamos tranquilos en esta noche de El Cuerpo Dócil, en Matemos el Claro de Luna, una noche dedicada a cómo la moral y las buenas costumbres cotidianas moldean y en cierta forma dan... figura a nuestro cuerpo, ¿no? Claro, sí. En realidad, bueno, que justamente estas moral y buenas costumbres no son casuales, sino que están pensadas por el poder dominante que justamente quiere que nosotros adoptemos esas buenas costumbres para en realidad el objetivo la último... La lógica siempre es productiva, ¿no? Exactamente. El fin último es la productividad del hombre, exactamente, ¿no? Exactamente, que seamos los más productivos posibles y que no nos salgamos, de la raya para poder producir, ¿no? Para poder rendir. Sí, en este sentido vamos a estar tocando un poquito de ideas de, por ejemplo, Michel Foucault, que tiene que ver con el cuerpo dócil o cómo se transmuta, el cuerpo del obrero al ejercer trabajos repetitivos, monótonos y, bueno, en este estilo de cosas. Pero también vamos a estar viendo un par de, como una historiografía sería, ¿no? De cómo se pasa de la buena costumbre en el obrero y qué sé yo a algo que es bien consumista, ¿no, Master? Claro, sí, bueno, en principio, lo que leíamos en la apertura era un fragmento de la obra de Antonio Gramsci, que fue un pensador marxista, que fue de los primeros que analizó este tema, cómo, el capitalismo se metía en la vida íntima, la vida privada, la vida, fuera del trabajo de los obreros, justamente para que rindieran, en sus horas laborales, ¿no? Sí. Por eso analizó el fordismo, el taylorismo, sí. Y después un poco lo que hacía mención, cómo después cambia la lógica, en función de las necesidades del capital, se pasa a lo que se conoce como el toyotismo, que tiene una lógica distinta. Sí. En ese caso vamos a estar también, si hay tiempo, vamos a estar leyendo algún fragmento sobre El Tizón Encendido, uh-huh. Una ¿qué obra es esto? De Fernando Strata y Marcelo Barrera, hermano de Mariano, gran amigo, a quien le mando un abrazo. Es una obra que analiza un poco el surgimiento de los movimientos sociales en la Argentina en el a partir de la crisis del 2001, claro, va incluso antes, ¿no? Como sí. Movimientos de resistencia justamente al neoliberalismo, donde justamente todo este proceso de desindustrialización, sí. Termina con las fábricas y con el espacio tradicional de socialización y de conciencia del trabajador, y eso se traslada un poco a los barrios, ¿no? Pero bueno, lo interesante me parecía en este sentido era cómo el modo de producción también determina no solo los espacios, de sociabilización de los trabajadores, sino también los espacios demográficos y cómo van configurando las urbes, ¿no? Sí, y también cómo, sobre todo, cómo configuran las conductas de las personas, ¿no? Eso es lo que vamos a estar viendo. Claro. En este sentido, Master, estuvimos escuchando al principio, en la apertura del programa, una banda que se llama SPK, surgida en 1978, precursores de la música industrial, son unos australianos, que le contaba fuera de micrófono, antes de comenzar el programa, que el disco que estamos escuchando se llama Auto da Fe, y tienen la tapa a tres brujas a punto de ser guillotinadas. Y es interesante cómo en el disco de esta banda desarrollan toda una teoría sobre cómo se domina al cuerpo en la era postindustrial, contando que en la era industrial se dominaba el cuerpo y sobre todo el cuerpo del obrero a través de la rutinización del trabajo, ¿no? A través de del ser productivo. Y que en la era postindustrial el dominio del cuerpo pasa a través de la subjetividad, a través de la, sobre todo de la cultura y sobre todo a través de la psicología, Master. SPK plantea que la psicología es el principal aparato de dominación y de control de las personas, porque lo que hace la psicología, el psicoanálisis, es en cierta forma ver una patología y tratar de normalizarla, claro, digamos, con el todo social. Que justamente, ¿qué es esto de patología? Bueno, eso quizás después lo estaremos indagando un poco, ¿no? Perfecto, Master. Y otra cuestión, no nos olvidemos, también si hay tiempo, vamos a estar leyendo algunos fragmentos de justamente de ejemplos que no se amoldaron, digamos, como siempre decimos en el programa, ningún sistema social cierra nunca del todo, ¿no? Claro. Y siempre, digamos, por eso hay conflicto y por eso hay hiatos, digamos, insuperables. Sí. Y en este sentido nos interesaba un poco traer a colación algunos fragmentos de la obra de Bukowski, un tipo que justamente jamás fue funcional al sistema porque justamente nunca pudo ser productivo, nunca fue productivo porque nunca se adaptó, nunca quiso adaptarse justamente a esta lógica productiva. Y sobre todo hay que recordar que el tipo vivió, digamos, escribió mitad del siglo pasado, sí, pero digamos empieza su autobiografía en los años 30, justamente cuando imperaba todo este tipo de esta lógica del fordismo, del taylorismo, sí, etcétera, digamos, de la nueva sociedad de masas, ¿no? Uh-huh. Ya en su pleno desarrollo industrial, y donde, bueno, uno tenía que ser básicamente productivo y los trabajos eran rutinarios, sí, sin sentido, y este tipo, digamos, nunca pudo adaptarse a ese sistema, ¿no? Y con su sola práctica incluso lo ponía en cuestión, claro, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, va, de hecho toda la generación Beat es en ese sentido representativa de esto, ¿no? Lo improductivo del ser humano, lo inútil. Claro, pero también como un cuestionamiento hacia la lógica del sistema, ¿no? Sí, exactamente. Lógica productivista, ¿no? Exactamente. Y hablando de productivismo y de trabajo industrial, mecanizado, rutinario, repetitivo, tenemos un poco de tecno-industrial para pasar en esta noche de cuerpo dócil en Matemos el Claro de Luna. Tenemos algunas bandas como, bueno, estuvimos escuchando SPK, ya lo dije. Tenemos Front 242, después voy a estar hablando un poquito de eso, Destroying Grizzle también, todas bandas precursoras del industrial. Y tenemos, para pasar de bandas locales, una banda que se llama Rosa Kruger, que después voy a estar comentando un poquito de eso, y también otra banda que se llama Los Cuscos, que bueno, ya voy a ir comentando acerca de qué se trata todo esto. Tenemos Monte Casaza, tenemos Swans, Soviet France, tenemos Coil. Un montón de música, Master, para esta noche dócil. Que dócil no tiene nada, Master. Así que, bueno, Master, sin más preámbulo, vamos con la música. Vamos a escuchar un poco de Front 242, después de Throwing Grizzle, y vamos a ver qué sigue. Estamos en Matemos el Claro de Luna, en esta sesión 38, en una noche de cuerpo dócil. Quédense con nosotros. We'll be right back. Alert. Taylor y su metáfora del gorila maestrado expresa con cinismo brutal la finalidad de la sociedad norteamericana: desarrollar en el trabajador, en un grado máximo, las actitudes maquinales y automáticas, destruir el viejo nexo psicofísico del trabajo profesional calificado, exigía una cierta participación activa de la inteligencia, de la fantasía, de la iniciativa del trabajador, y reducir las operaciones productivas al mero aspecto físico, maquinal. Desde este punto de vista, hay que estudiar las iniciativas puritanas de los industriales norteamericanos tipo Ford. Es verdad que no se preocupan por la humanidad y la espiritualidad del trabajador, cosa que ellos aplastan sin más. Esa humanidad y espiritualidad no puede realizarse más que en el mundo de la producción y del trabajo, en la creación productiva. Era máxima en la artesanía, en el demiurgo, cuando la personalidad del trabajador se reflejaba entera en el objetivo creado, cuando todavía era muy sólido el vínculo entre el arte y el trabajo. Las iniciativas puritanas no tienen más finalidad que la de conservar, fuera del trabajo, cierto equilibrio psicofísico que impida el colapso fisiológico del trabajador, exprimido por el nuevo método de producción. Cuadernos de la cárcel. Antonio Gramsci. Matemos el claro de luna. gegen die Allgemeinheit ist jedes Mittel recht. Thank you. Seguimos en esta sesión 38ª de Matemos el Claro de Luna, en este especial del cuerpo dócil. Maestro Cerutti, ¿qué estuvo leyendo de Antonio Gramsci? Bueno, estuvimos leyendo un fragmento más sobre Cuadernos de la Cárcel. En realidad, digamos, todos los fragmentos que leímos hasta ahora están dentro de esa obra, dentro del capítulo que se llama Racionalización de la Producción y del Trabajo. Uh-huh. Y en este, sí. Sí, antes, Máster, que sí. Ya nos adentremos a la temática específica. Bueno, quiero decir a los oyentes que estamos en el chat de unaradio.com.ar/chat, si quieren conversar con nosotros. Quiero mandarle un saludo muy especial al amigo Satopec, que nos está escuchando desde Formosa. Estuvimos escuchando un poquito de Throwing Gristle, del disco 20 Jazz Fan Hits. Es un disco muy divertido, Master, en el sentido de que los chicos de Throwing Gristle, banda precursora del industrial a principios de los 80. Banda alemana, ¿no? No, banda inglesa. Banda inglesa. Lanzaron este es su tercer disco. Como unos éxitos del jazz y del funk, ¿no? Donde muestran en la tapa a los integrantes de Throwing Gristle como en un campo, todo muy lindo, y adentro se encuentra una explosión ruidosa directamente para los fanáticos del jazz. Y esta era su forma de llegar, digamos, de hacer una intervención y de romper las costumbres, ¿no? Como vos encontrabas el disco de Throwing Gristle entre los de jazz y era como una forma de intervenir directamente, ¿no? Y en este sentido, en la contratapa del disco, Master, quizás le guste esta información. En la contratapa de este disco de 20 Jazz Fan Grits Hits, estaban los integrantes de Throwing Gristle, que estaban en la foto de la tapa, pero con un cadáver directamente. con un cadáver tirado en el piso. Una intervención muy linda. Y estuvimos escuchando el tema Discipline, el tema más conocido de Throwing Gristle, donde Genesis P.O. Rich pide disciplina. Que lo pasamos en otro Claro de Luna, hablando con Manuel Osorio también, uh-huh. Integrante de Piref, su proyecto solista. Y Manuel nos decía que Discipline es una forma de decir a su público del momento, que era un montón de junkies, drogones, obviamente sin disciplina, justamente les decía que había que tener disciplina ahora, en este momento, ¿no? Mi interpretación era como una especie de ironía o algo así, de un sistema que todo el tiempo se está disciplinando. Pero la interpretación de Manu era que basta de drogas, hay que disciplinarse. Claro. Creo que va muy bien con la temática hoy, Master, y también estuvimos escuchando al respecto un poco de Einstürzende Neubauten, el último tema. Por eso me confundía, me refería con esta, la banda sí, alemana. Es una banda alemana, también del principio de los 80. Siempre mezclaron instrumentos tradicionales con chatarra industrial directamente, también para mostrar cómo esta forma es una forma de confrontar, digamos, al Star System, ¿no? Como a la bandita de rock que tiene batería, bajo, qué sé yo. Bueno, estos iban con chatarra directamente. Algo parecido, maestro, a lo que está, a un proyecto que tiene usted con... Sí, algo parecido. Con Toro y con otra gente. Sí. Y también estuvimos escuchando algo de Front 242, banda belga, también de principios de los 80, precursores de la música industrial también, que es muy interesante el nombre, de dónde viene Front 242. Que según ellos es una resolución de la ONU, la 242, donde, a ver si le quiero decir bien la información, Master, no me quiero equivocar. Una resolución de la ONU, la 242, en la que Israel debía retirarse de los territorios ocupados de Palestina. Ajá. Así que su nombre sería algo así como Frente 242, que retira a Israel de Palestina, o interpretado por la ideología del grupo, que sería el avance del débil sobre el fuerte, ¿no? Me parece que un poco tiene que ver con Antonio Gramsci y el burgués que avanza sobre el obrero, ¿no, Maestro Cerutti? Sí, resolución, digamos, recordemos que hasta el día de hoy está incumplida, creo que por siempre va a ser incumplida por Israel. Bueno, algunas cuestiones, Maestro, que quizás, digamos, pasemos de largo, sí. Para, digamos, recordar que cuando hablamos de fordismo y taylorismo, sobre todo fordismo es un método de producción industrial, justamente, que se impuso a principios del siglo pasado, digamos, sí, los 20, los años 20, los años 30, bien exactamente no recuerdo, en los Estados Unidos, que tenía que ver con la producción en serie y grandes cantidades como para reducir los costos, ¿no? De ahí surgió, bueno, y todo esto implicaba también que los trabajadores hicieran un trabajo no solo rutinario, sino también, como veíamos que analizaba Gramsci, digamos, no solo importaba lo que hacían los trabajadores en la fábrica, sino también en su vida privada, en su vida íntima, porque obviamente lo que hicieran fuera este genio, entre comillas, de Ford, consideraba que también iba a repercutir en el trabajo. Obviamente, un poco lo interesante es esta doble moral del capitalismo que supuestamente bajo el eslogan de preocuparse por el humanismo, ahí dice Gramsci, por el humanismo y la espiritualidad de los obreros, que por eso, digamos, desde el Estado, bueno, ese fragmento no lo leímos, pero Gramsci obviamente analiza la fuerte relación entre el Estado y el capital, cómo el Estado cumple las funciones, digamos, que son beneficiosas para el capital y dicta normas para que los obreros lleven una vida, digamos, correcta, esto de la moral y las buenas costumbres, para que no se emborrachen, para que no pierdan su plata en el juego, para que, digo, todos los días se presenten a horario, bien descansados, para que sean productivos, para que rindan, exactamente. En este sentido, otra de las cuestiones, también recordemos que otro de los pensadores en las antípodas, quizás, quizás no, las antípodas de Gramsci, pero también que relacionó, digamos, el surgimiento del capitalismo con la religión protestante, Max Weber, ¿no? Max Weber, creador de la Constitución de Weimar, que luego va a devenir en la República de Weimar, la república más racionalista de Alemania, que va a terminar en el peor fascismo directamente. Sí, en ese sentido, fue una constitución, digamos, en ese sentido, que pecó de alguna manera, para decir una manera, de cierto iluminismo, ¿no? Esto de considerar que las leyes van a determinar las costumbres de un pueblo, y cuando en realidad, digamos, es al revés, ¿no? Digo, las leyes por lo general reflejan o son un emergente de las relaciones sociales que hay justamente en la sociedad. Y por eso, obviamente, esa constitución no funcionó para nada. Claro, ¿no? Y la república tampoco. No, tampoco se hundió y, bueno, vino algo muchísimo peor. Pero, bueno, en este sentido, Weber, digamos, destacaba que la religión protestante, que recordemos que, digamos, mayoritaria en los Estados Unidos, que pregona no solo el ascetismo, el ahorro y la dedicación al trabajo, sino también este tema de que el que gana plata es un elegido, digamos, es un signo. Claro. Digamos, el que tiene éxito traducido en monetario, ¿no? Es un símbolo de... es una señal de que es un elegido por Dios, ¿no? Claro. Entonces, es digo, este tema de que la riqueza, por ejemplo, en los Estados Unidos no está mal vista, sino que, y además también se naturaliza la desigualdad, ¿no? Claro. Porque, digamos, el que gana plata está, digamos, es un elegido por Dios y está bien que haya ricos y pobres, ¿no? Pero bueno, esas son las cuestiones, digamos, que quería mencionar, y también la otra tiene que ver con, digamos, en este fragmento que leímos de Gramsci se nota su influencia hegeliano-marxista, ¿no? Porque cuando él dice esto de que hace esta comparación entre el trabajo artesanal y el trabajo, digamos, en el capitalismo, el trabajo artesanal, recordemos que el trabajador hacía todo el proceso, obviamente, de producción. Uh-huh. Él era, digamos, el creador de su objeto y se había reflejado. Y estaba en toda la cadena productiva también, ¿no? Exactamente. Sí. Y el objeto, digamos, el trabajador se había reflejado en ese objeto. Eso, digamos, surge de Hegel, ¿no? Y después Marx toma esto para decir, bueno, con la división del trabajo, bueno, el capitalismo, el capitalista se apropia de los medios de producción, el trabajador, por ende, solamente participa de una parte de ese largo proceso. Y no eso, se siente reflejado objeto. Exactamente, ya no reconoce, y no solo eso, sino que además el objeto se le vuelve un objeto extraño, ¿no? Por ahí, de ahí viene la alienación, ¿no? Después, bueno, un par de cositas que quedaron afuera, digamos, en realidad que las vamos a hablar más adelante, que tienen que ver con la lucha, digamos, ahí Gramsci va a decir una de las cuestiones centrales, sobre todo en esa época en los Estados Unidos, donde el alcohol, digamos, recordemos que el tema del alcohol en su momento era ilegal. Claro, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? Exactamente, tenía también que ver con esto, ¿no? Con que, digamos, al capital y al, por ende, digamos, el Estado como instrumento del capital, no le convenía, exactamente, claro, que digamos el alcohol fuera de consumo masivo, porque atentaba justamente contra el rendimiento del trabajo. Uh-huh. Esto después va a cambiar una uh-huh. vez que digamos el capital se desarrolle y ya no necesite tanto a mano de obra. Claro, cuando desarrolla también la tecnología, ¿no? Exactamente, ahí está. La tecnología reemplaza la mano de obra. Exactamente, cuando la tecnología reemplaza la mano de obra, el obrero se vuelve ya un objeto inútil para el sistema productivo, pero sin embargo los productos que sale de este capital necesitan ser consumidos. Exactamente. Entonces es aquí donde el obrero empieza a consumir y donde se legaliza el alcohol, ¿no? Claro. Esto quería llegar, Master. Exactamente. Y ahí también se ve esta doble moral de cómo antes, digamos, supuestamente se preocupaba porque el puritanismo y la salud del trabajador, que el alcohol le hacía mal, y cuando el capital le convino que consumiera y en exceso alcohol, bueno, no hubo problema, ¿no? Claro, claro, claro. Sin embargo, también siempre fue una tensión, ¿no? Porque, por ejemplo, uno ve, ya más avanzado el siglo XX, uno ve como los textos, por ejemplo, de Bukowski, donde él alza un capítulo donde Bukowski Chinaski, digamos, sí. Alza una botella de vino a los soldados estadounidenses y que los otros le dicen borracho, qué sé yo, es como también una, o sea, es una tensión, no es que esto se da de forma simple, ¿no? No es que el alcohol ingresa de forma simple y que todos lo ven bien, sino que es una tensión constante. De hecho, por ejemplo, en la Unión Soviética, el alcohol y el consumo de alcohol en los obreros era como completamente repudiado, ¿no? Y también, por ejemplo, estuve leyendo un libro sobre anarquismo de Dolores Marín, donde cuenta cómo era la España pre-revolución, Guerra Civil Española, uh-huh. Y cuenta esto, que los anarquistas y los comunistas en un principio repudiaron mucho el consumo de alcohol y las fiestas populares, o sea, todo lo que sea festivo, ¿no? Pero luego eso se resignifica en cierta forma por una nueva camada de anarquistas y comienza las festividades comienzan a tomar otro tono, ¿no? Y ya no, o sea, lo que tiene que ver con la cultura popular, que tiene que ver, está muy arraigado con el alcohol en cierta forma y con el consumo y con las festividades, empieza a tener otro tono y se empieza a volver como también improductivo para el sistema, ¿no? Y de hecho se vuelve como una resistencia. Creo que en cierta forma es como que, no quiero adelantarnos, pero es como el poder en cierta forma va a ser tomado por los individuos y va a ser transformado. Claro, ¿no? Sí, en ese sentido estaba pensando, maestro, en esa vieja frase de Marx, de que la religión es el opio de los pueblos, si bien es religión y no es alcohol, uh-huh. pero en ese sentido, digamos, también la religión vista como un medio de escape y un medio, digamos, y un instrumento para no tomar conciencia de la realidad terrenal en la que se vive, ¿no? Claro. Y sin embargo también después hubo, incluso dentro de, no sé si del marxismo, pero sí de ciertas corrientes emancipatorias, uh-huh. que justamente resignificaron uh-huh. el tema, la cuestión de la religión como, digamos, también como una, digamos, como un medio para unificar uh-huh. y emancipar y de resistencia unida a creencias, digamos, populares, locales, uh-huh. sobre todo en las cuestiones coloniales, ¿no? Uh-huh. En las resistencias anticolonialistas y uh-huh. las luchas emancipatorias en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Master, bueno, para sintetizar entonces con Gramsci, ¿cómo agarramos el tema de las buenas costumbres y de la moral? Sí, en Gramsci. Lo interesante, digamos, me parece, Gramsci fue uno de los primeros teóricos que trabajó justamente y que puso la lupa sobre esta doble moral que tiene el capitalismo, o que tuvo en ese momento, en donde, digamos, con la excusa de pregonar un puritanismo y un humanismo y difundir digamos, costumbres sanas y defender la salud de los obreros, en realidad lo hacía porque eso implicaba un beneficio para el capital, ¿no? Para el rendimiento, digamos, del capital, ¿no? Uh-huh. Y cómo, digamos, también me parecía interesante esto, como un sistema que pregona constantemente, digamos, la libertad, ¿no? Las libertades cívicas, políticas, etcétera, sobre todo contraponiéndolas a una a un supuesto totalitarismo comunista. Claro. Digamos, en realidad, cómo también el Estado en esos sistemas capitalistas también, digamos, se mete en la vida privada de las personas, ¿no? Y de la sociedad, y cómo va moldeando a través de las costumbres y también a través del cuerpo, cómo va moldeando a las personas, ¿no? Sí, en ese sentido, después, en el próximo bloque, vamos a estar hablando un poquito de Foucault y de la micropolítica del poder, que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo se moldea desde lo cotidiano. Claro. Pero antes de pasar a eso, quería también dejar sentada la diferencia entre el fordismo y el taylorismo, Master. ¿Cómo es esto? Sí, en realidad el fordismo y el taylorismo, digamos, son, le diría, casi complementarios. Uno es como una continuación del otro. En realidad la gran diferencia se da con el toyotismo, que ahí sí, justamente, se da... ¿Por qué toyotismo? Perdón. Toyotismo, bueno, porque en realidad, digamos, no casualmente tanto el fordismo como el toyotismo surgen de las marcas de autos, ¿no? De Ford y de Toyota. Ah, mira. Toyotismo surge justamente porque la industria japonesa de automovilística fue la primera que implementó este nuevo método, que a diferencia, por ejemplo, del fordismo, que era esto que decíamos de producción en serie y en grandes cantidades para abaratar costos, digamos, en función de estos avances tecnológicos, los tipos dijeron, bueno, no hay que producir en grandes cantidades, sino solamente lo necesario, ¿no? No acumular stock. Y esta famosa frase de tener, digamos, el just in time, ¿no? Justo a tiempo lo que se necesita, ¿no? No acumular mucho stock. Entonces, a partir de ahí, las fábricas, digamos, de este sistema pasaron a ser mucho más pequeñas, obviamente con mucho menos mano de obra, porque la tecnología reemplazó en gran parte a los trabajadores. Uh-huh. Y bueno, todo esto determinó, digamos, esto que parece una mera... un mero modo de producción, sí. Desde un análisis marxista, de golpe, como lo hubiera hecho Gramsci o como lo hicieron los marxistas contemporáneos, determinó toda una relación social, ¿no? Claro. Digamos, a partir de esa forma de producir, eso influye en todas las relaciones sociales, sí, sí, sí. Digamos, bueno, que se dan en la vida cotidiana. Y en ese sentido, después vamos a estar leyendo algunos fragmentos, me parece que va a quedar más claro, del libro que yo lo mencionaba, El tizón encendido, sí. De Strata y Barrera, uh-huh. Dos sociólogos que escribieron un libro sobre las organizaciones sociales en la Argentina en los últimos tiempos, digamos, digamos, como modo de resistencia al neoliberalismo y cómo, digamos, en realidad los efectos, ¿no? De este proceso casi de desindustrialización, ¿no? De esta expulsión de mano de obra industrial que queda sin trabajo. Y sin lugar, digamos, de socialización, ¿no? Claro, ¿a dónde va a parar, digamos, el obrero que ya no sirve? Exactamente. Ni siquiera pensando en el obrero, pensando ya como en la Argentina de hoy, ¿a dónde va a parar el trabajador? El trabajador, ¿no? Como... claro. Y cómo, en ese sentido, los barrios se resignifican y ocupan digamos, para decirlo burdamente, pero ocupan el lugar que antes ocupaban las fábricas, ¿no? El lugar de organización, de resistencia, de toma de conciencia, de socialización. Sí. Así que bueno, Master, ahora vamos a pasar a escuchar un poco de música local. Vamos a escuchar a estos chicos de Rosa Kruger, una banda que es de Córdoba, integrada por Fernando Balestro y la querida amiga, yo la conozco como La Poli, pero ella se hace llamar Dita Predita, o Dita Perdita, no sé bien. Ahora van a sacar un disco que no es un disco, va a ser un USB, ¿cómo se llama esto? Una ficha USB, ¿no? Con el sello Tacuara. Si quieren más información pueden ver en tacuara.net. Van a estar tocando el 11 de agosto en Córdoba y el 12 de agosto van a estar pasando música. Estos chicos están haciendo una especie de... están haciendo tecno industrial directamente. Y también, bueno, esta chica, La Poli, hace una fiesta que se llama Gothenburg, que es una fiesta gótica, desde hace mucho tiempo que viene agitando con esto, digamos. Y es muy interesante lo de Rosa Kruger porque tienen dos facetas, digamos. O sea, por un lado la rosa, que es como lo más delicado, lo bien delicado, digamos, y lo Kruger, que sería como Freddy Kruger directamente, que sería como lo más que abrasivo, ¿no? Y está bueno, o sea, mezclan muchas máquinas, utilizan de todo, está bueno. Una tarjeta USB van a sacar, eso es. Así que vamos a escuchar un poquito de eso y también vamos a escuchar un poquito de Los Cuscos, que es una banda de acá, Argentina, pero ahora están erradicados en Barcelona, integrados están por... Sí, radicados, perdón, erradicados. Están radicados en Barcelona, está integrado por Natalia Gonzalia, que es la baterista, y Cristiano Monga, que es el bajo y las voces. Y también hacen como una especie de... Tienen una cierta herencia del punk, pero está como muy resignificado, tienen como mucha... Está, es muy interesante lo que hacen. Tienen, hasta las voces parecen como de un bolero. Es como... Es muy raro. Y me pareció interesante ponerlo porque muestra un poco también de las malas costumbres que no hay que dejar de lado. Así que vamos a pasar a escuchar Rosa Krüger y luego Los Cuscos. Estamos en Matemos el Claro de Luna, seguro hasta más de las 2. Tenemos mucha música, tenemos Monte Casaza, un montón de cosas, así que quédense con nosotros. Estamos en el chat de unaradio.com.ar/chat. Así que para los que quieran dejar la información, también estamos conectados en el Facebook. Matemos el Cloro de Luna, ahí búsquennos, así que estaremos ahí. Estamos en la sesión 38ª, Master. Vamos con música. En tu piel está el estigma, en tus ojos el abismo, en tus huesos la lástima.

La contraofensiva neoliberal también avanzó en el marco de la organización de la producción al interior de las fábricas. En efecto, el toyotismo es el método de organización de la producción que expresa este avance. El método Toyota articula una nueva ingeniería de producción que tiene como objetivo producir a bajos costos pequeñas series de productos variados, contrariamente al método fordista, que utiliza un método de reducción de costos por medio de la producción en cantidades constantemente crecientes y en una variedad cada vez más restringida. De allí que postule como vital aumentar la productividad sin aumentar las cantidades. Para lograr esta meta, se propone la creación de una fábrica mínima, una fábrica reducida a las funciones, los equipos y el personal estrictamente necesario para satisfacer la demanda diaria o semanal, que evite todo lo superfluo, lo cual engloba el exceso de hombres empleados en relación con el nivel de demanda solvente y efectivización despachada. Los dos pilares que hacen posible el funcionamiento de esta fábrica mínima son la producción en el momento preciso y la autoactivación de la producción. La magnitud de los cambios operados en la organización y administración de la producción habilitan a afirmar que el advenimiento del espíritu Toyota es no solo un formidable cambio a nivel de la relación capital-trabajo, sino que incluso impacta de modo caótico en el entramado de las ciudades. El método toyotista se caracteriza por su alto grado de descentralización y desconcentración de la producción. Ello se desprende de la lógica intrínseca del modelo. Para reducir al mínimo las existencias, para deshacerse de todo lo sobrante y paralelamente producir justo a tiempo, se requiere de una masa relevante de subcontratistas y proveedores que provean de productos comprados, vendidos, pedidos. En la casa matriz de Toyota, solo el 26,5% de los componentes se fabrican internamente. El vínculo entre las grandes empresas y las medianas y pequeñas subcontratistas se constituye sobre una simetría radical, lo que permite que desde la gran empresa se fomente la competencia entre varios proveedores que rivalizan entre sí. La fábrica toyotista es pequeña, a la medida del capital, casi monoplaza. Aborrece producir más de lo necesario, a la par que implementa en el interior de la misma el método Just-in-Time, que abjura de la concepción occidental del tiempo expresada en el taylorismo y el fordismo, elimina todo lo sobrante. La fábrica mínima contrasta con la ciudad posfordista, la que se expande inconmensurablemente y desfiguradamente, dado que el sistema toyotista impulsa de forma exponencial la circulación de un constante flujo de transportistas que trasladan los productos que las empresas subcontratistas generan diariamente para abastecer just in time a la empresa de matriz toyotista. La territorialidad neoliberal no puede pensarse sin incorporar a su análisis los efectos de la lógica y prácticas postfordistas en nuestras ciudades. La territorialidad neoliberal deviene un palimpsesto caótico, pletórico en productos en tránsito, agobiados sus transportistas por llegar a tiempo. La proliferación de autopistas, pero también de accidentes de tránsito, no puede desvincularse de ello. El tizón encendido, Fernando Estrata, Marcelo Barrera, matemos el claro de luna. Matembel Clara Luna. We'll be right back. Matemos el claro de luna. Thank you. Seguimos en Matemos el Claro de Luna, en este especial del Cuerpo Dócil, sesión 38. Maestro Siriti, estamos llegando al final del programa. Sí, lamentablemente se termina uno más. Estuvimos escuchando un poco de Monte Casaza, que es un artista norteamericano, también precursor de la música industrial, junto con Throbbing Gristle. Estuvo en el sello discográfico de Throbbing Gristle, Industrial Records, en el cual sacó varios discos y también varias composiciones con los integrantes de Throbbing Gristle. Un dato interesante, Master, es que este personaje, Monte Casaza, cuando se dedicaba a estudiar Bellas Artes en la Universidad de Londres, lo echaron de la universidad por hacer una especie de intervención donde creó una cascada de cemento con cabezas decapitadas adentro. La trayectoria de Monte Casaza se basa en presentaciones que tienen que ver, al igual que Throbbing Gristle, con, en cierta forma, provocar a la moral, a las buenas costumbres, ¿no?, de las personas, ¿no? Y entonces las presentaciones siempre, al igual que Throbbing Gristle o Com Transmission, que era el grupo de teatro antes de Throbbing Gristle, que tenían los integrantes de Throbbing Gristle, realizaban, no sé, intervenciones donde se inyectaban pis, se meaban encima, después luego tomaban su pis, no sé, se cagaban encima y comían el cago, todas unas porquerías. Bueno, Monte Casaza también iba por este lado. Y después estuvimos escuchando un poquito de Recoil, que es el tecladista de Depeche Mode, el precursor de Depeche Mode, que sacó este proyecto paralelo en un momento para hacer algo más experimental o algo menos tradicional que el techno que venía haciendo con Depeche Mode, y luego se quedó hasta actualmente, digamos, con Recoil, haciendo este tipo de cosas. El disco que estuvimos escuchando es el último disco que sacó, en el 2006, si no me equivoco, se llama Subhuman, Subhumano Master, creo que va muy bien con la temática del programa, el cuerpo dócil. Y nos queda un poco más de música, tenemos algo de Soviet France, Swans, y tenemos algo de Coil. También, bueno, los chicos de... Bueno, queremos mandarle un gran saludo a los chicos de Rosa Kruger, a Maxi, a Lautis, no sé quién más. A Mariano Barrera, el Rufián Melancólico. El Rufián Melancólico también le mandamos un gran saludo a todos los oyentes que están ahí de otro lado. También a la gente de unaradio.com.ar. Esperamos que la página pueda restablecerse pronto y poder subir los programas nuevamente, que todo vuelva a la normalidad. Pero bueno, mientras tanto seguimos acá, ¿no?, en este especial del Cuerpo Dócil, Master. Que lo último que nos queda es, digamos, cómo se docilifica, digamos, el cuerpo en la cotidianidad según Foucault, ¿no? Sí, antes que eso, Master, quiero, digamos, recordar que el fragmento que leímos anteriormente pertenece a la obra El Tizón Encendido, Protesta Social, Conflicto y Territorio en la Argentina de la Postdictadura, escrito por Fernando Estrata y Marcelo Barrera. Uh-huh. Y editado por editorial El Colectivo. Y en este sentido, digamos, a mí me pareció interesante porque sí, me parecía que explicaba muy bien de manera lo del toyotismo, ¿no? Exactamente, el toyotismo y cómo, digamos, sí, ellos toman esta nueva, digamos, en realidad analizan todo el, digamos, lo que fue las implicancias del neoliberalismo en la Argentina, este proceso de desindustrialización y esta, digamos, la conformación de esta, parecido de una manera, esta nueva territorialidad que se da en la Argentina, como decíamos, a partir de del cierre de las fábricas, de las industrias, y cómo las clases populares, las clases, digamos, trabajadoras, encuentran, digamos, en el territorio, en el barrio, otro lugar donde socializar, claro, donde tomar conciencia, resistencia, etcétera, ¿no? Bueno, sí, y ahora, digamos, para lo último del programa, tenemos justamente, bueno, hablando del cuerpo, de la represión, de la violencia que se ejerce sobre, de la violencia no solo física, obviamente, sino también simbólica, claro, que se ejerce sobre la sociedad, sobre las personas, sobre los cuerpos. Sí. Bueno, Foucault. ¿Sí? Bueno, antes de... O sea, quiero dejar planteado que lo que vamos a plantear de Foucault, que es esta idea de que el cuerpo se vuelve dócil no solamente a través del trabajo productivo, mecánico, repetitivo, en la fábrica o, no sé, en la oficina, sino que también a través de la práctica cotidiana, de la moral, Esta idea se relaciona con lo que anteriormente dijimos en el primer bloque de la banda SPK, que plantea que, digamos, a través de la psicología, digamos, se controla la mente y por lo tanto se controla el comportamiento y por lo tanto el cuerpo, ¿no? Y entonces las personas quedan amoldadas, digamos, a un estándar de sociedad, ¿no? Bueno, en ese sentido, ya que estamos hablando de psicología, hay que recordar que Foucault, bueno, una de las aristas más importantes de su obra es su estudio sobre la locura, justamente, y él, bueno, identifica, digamos, esto de que la locura surge justamente, digamos, la locura como diagnóstico médico, digamos, científico, surge justamente con el auge de la racionalidad occidental iluminista. Y, digamos, dicho burdamente, digamos, justamente la locura ponía en jaque esta idea de, digamos, de totalidad racional occidental, ¿no? Entonces, por eso, digamos, al que no se atara eso era confinado a los manicomios, ¿no? Sí. Bueno, Foucault plantea que en un principio, tal como lo dice SPK, en la era industrial también, o sea, en la era industrial, el cuerpo se volvía dócil mediante el trabajo, ¿no? Mediante el trabajo rutinizado. Y esto, digamos, afectaba físicamente, digamos, al cuerpo del obrero o al cuerpo del trabajador. Pero en la era postindustrial, el cuerpo dócil se logra a través de enseñanzas que tienen que ver, por ejemplo, en la escuela, con modos de comportamiento, digamos, con la moral, exactamente. Claro. Y es ahí donde atraviesa el poder y donde se ejerce el control del cuerpo, ya no con un sistema panóptico que necesita vigilar y castigar, digamos, a las malas conductas, en cierta forma, o controlar el comportamiento, sino a través directamente de la subjetividad de las personas. Sí, en realidad, en ese sentido, digamos, retomando lo que usted dice, maestro, en realidad el panóptico ya no sería necesario, porque no sería necesario estar vigilando, estar mirando constantemente a la gente, digamos, o a las personas, para que, digamos, para ver de qué manera se conducen, porque, digamos, la represión estaría introyectada, digamos, en la subjetividad misma de cada individuo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, bueno, me parece que por lo que usted dice, digamos, está claro, digamos, recordemos la influencia nietzschiana en Foucault, sí. Digamos, justamente, bueno, Nietzsche, que otro filósofo que trabajó mucho la cuestión de la moral, ¿no? Y tenía pensado, maestro, leerle algunos fragmentos, por favor, justamente de Foucault. Respecto a esto, dice... Perdón, ¿qué va a leer? Micropolítica... Microfísica del poder. Microfísica genealogía del poder. Microfísica del poder, dentro del compilado de la genealogía del poder. Un fragmento, maestro, que dice: el dominio, la conciencia de su cuerpo no han podido ser adquiridos más que por el efecto de la ocupación del cuerpo por el poder. La gimnasia, los ejercicios, el desarrollo muscular, la desnudez, la exaltación del cuerpo bello... Todo está en la línea que conduce al deseo del propio cuerpo mediante un trabajo insistente, obstinado, meticuloso, que el poder ha ejercido sobre el cuerpo de los niños, los soldados y el cuerpo sano. Pero desde el momento en que el poder ha producido ese efecto, en la línea misma de sus conquistas, emerge inevitablemente la reivindicación del cuerpo contra el poder, la salud contra la economía, el placer contra las normas morales de la sexualidad, del matrimonio, del pudor, y de golpe aquello que hacía al poder fuerte se convierte en aquello por lo cual es atacado. El poder se ha introducido en el cuerpo, se encuentra expuesto en el cuerpo mismo. Esto, bueno, digamos, teniendo en cuenta que justamente para Foucault, de hecho, digamos, por ejemplo, la sexualidad, digamos, la política... Claro, el control de la sexualidad, o sea, el hecho mismo de designar al hombre como varoncito y a la mujer como mujer, digamos, como mujercita, ya es como un control, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que para Foucault también, digamos, el sexo también estaba atravesado por relaciones de poder y estaba configurado, no digo determinado, porque si no habría posibilidad de resistencia y de contrapoder, pero sí, digamos, condicionado justamente por las relaciones de dominación, ¿no? Sí. Y por eso para él la disputa también se daba, claro, en la sexualidad, si querés, en esta cuestión del género. Claro, ¿no? Claro. Ahora, lo interesante de Foucault es que en cierta forma devuelve el poder a uno, ¿no? O sea, devuelve el poder a la subjetividad, porque si el poder atraviesa la subjetividad, si estamos atravesados por un sistema, por dispositivos de control, tal como él lo denomina, quiere decir que uno puede también, no es que está determinado de una vez y para siempre ese sistema de control, sino que uno puede valerse de ese sistema de control. Y en cierta forma es ahí donde el poder, digamos, nos atraviesa subjetivamente y donde nosotros podemos hacernos valer del poder, ¿no? O sea, a partir del comportamiento cotidiano, ¿no? Desde la ruptura, o sea, el pensamiento crítico, la ruptura de las costumbres o del comportamiento, también pueden significar una ruptura de un dispositivo, ¿no? Sí, en ese sentido a mí me hace acordar un poco a la obra también de Althusser, ¿no? Que planteaba los aparatos, claro, ideológicos del Estado, cómo se van conformando, digamos, cómo el sistema va conformando, digamos, prácticas, costumbres, valores, para, digamos, cuya función es, digamos, que cada individuo en su cotidianidad reproduzca la lógica, claro, del sistema y la lógica de acumulación, ¿no? La lógica de reproducción. Claro. Y esto se daba desde la familia, la escuela. Claro, Althusser hablaba de un multideterminismo a la hora de la dominación, ¿no? Para establecer la hegemonía. O sea, son múltiples factores, no solamente el económico, el que determina las relaciones de poder, sino que son como una serie de cosas que determina uno, y justamente porque son una serie de cosas, múltiples factores, que uno puede actuar en cierta forma y puede actuar desde estos aparatos del Estado, ¿no? O sí, sea, son un espacio de lucha, eso de... Exactamente, sí. Bueno, retomando a Gramsci, serían como trincheras que, bueno, me parece que fue como el primero, digamos, si bien estaba esbozado en la obra de Marx, digamos, Gramsci fue el primero, el precursor en este sentido, ¿no? Sí, sí. De que, bueno, la lucha no era solamente en la estructura, sino también básicamente, digamos, en la superestructura, para obviamente nunca olvidar lo otro, pero, uh-huh, pero también, digamos, tomarlo más en cuenta, ¿no? Sí, en este sentido rescatamos este comportamiento, por ejemplo, de Bukowski, de levantar la botella de vino a los soldados norteamericanos, como de un borracho perdido, un vagabundo, ¿no? Como un tipo, digamos, completamente improductivo, ¿no? Claro, que para el sistema, digamos, con tipos como Bukowski, el sistema nunca se podría reproducir, ¿no? Porque, claro, nunca, digamos, podría adaptarse y alinearse, digamos, sí, a la lógica productivista, ¿no? Sí, pero tampoco no es tan fácil, porque en cierta forma es como que el sistema de consumo también incita a eso, ¿no? Entonces uno tiene que estar todo el tiempo en esta relación de tensión y de poder que se da en el sistema de consumo, ¿no? Exactamente, maestro. Y le quería leer otro de los fragmentos. Sí. Que dice, también de Foucault, hablando un poco del, digamos, obviamente del mismo tema. Dice, hasta comienzo del siglo XX se ha creído que la dominación del cuerpo por el poder debía ser pesada, maciza, constante, meticulosa. De ahí esos regímenes disciplinarios formidables que uno encuentra en las escuelas, los hospitales, los cuarteles, los talleres, las ciudades, los inmuebles, las familias. Y después, a partir de los años 60, se da uno cuenta de que ese poder tan pesado no era tan indispensable como parecía, que las sociedades industriales podían contentarse con un poder sobre el cuerpo mucho más relajado. Se descubre entonces que los controles de la sexualidad podían atenuarse y adoptar otras formas. Y esto, maestro, me parece que tiene que ver también con lo que planteábamos antes respecto de que en algún momento al sistema, digamos, ya no le es, claro, no le es útil. Útil ni siquiera incluso funcional, digamos, ser tan dogmático en esto, digamos, de, claro, la moral y las buenas costumbres. Y ser tan duro, sino, ¿no? Claro. Exactamente, sino, digamos, aflojar un poco las tuercas para, claro, que haya... Bueno, en ese sentido creo que el capitalismo occidental triunfó, ¿no? Sobre... El comunismo, ¿no? Soviético. Claro, sobre el dogmatismo soviético que prohibía estas cosas, y también sobre el anarquismo y todo, ¿no? De hecho, por ejemplo, he escuchado hablar en distintas ocasiones cómo el punk de los 80 tiró abajo toda la doctrina anarquista por volverse algo meramente consumista, ¿no? Y yo en cierta forma reivindico el consumo de sustancias, de alcohol, de drogas, pero también con otro sentido, ¿no? Claro. O sea, depende de lo que hagas. O sea, yo creo que tiene que ver con esto. Depende de cómo lo uses, de cómo los claro. resignifiques, ¿no? Claro, si se vuelve mero escapismo y mero claro. Consumo por el consumo mismo, es cierto que en ese sentido caemos, digamos, en el la sistema trampa, ¿no? había triunfado. Y en ese sentido también, maestro, me recordó un poco a lo que al filósofo Castoriadis, filósofo griego, después que vivió muchos años en Francia. Altamente citado en este programa, ¿no? Sí, que hace rato igual no lo citamos, pero que decía que para él, digamos, sostenía esto, ¿no? ¿Por qué? Le preguntaban por qué, digamos, había caído el muro y el capitalismo seguía vigente, seguía, claro. digamos. Y una de las respuestas que él encontraba era justamente que el capitalismo tenía muchos métodos, o los métodos de adaptación, claro, de autorreproducción, ¿no? Claro, la capacidad de adaptarse del capitalismo a este tipo de desafíos, digamos, que supuestamente se le enfrentaban, fue evidentemente mucho más fuerte, mucho más ágil, uh-huh. y mucho también, más eficaz sí. que de golpe un sistema más dogmático, por ejemplo, sí. como el comunismo, ¿no? Que era más rígido. También cuando hablamos de sistema, o sea, no hay que olvidarse de que estamos hablando también de grupos de personas, ¿no? Que están como pujando porque un cierto sistema o algo se lleva adelante de determinada forma y no de otra. No es que se habla de un sistema como algo que está por fuera de todas las personas, de los hombres, sino que es algo que está ahí concreto y que se puede ver cotidianamente en las personas, ¿no? Sí, sí. Pero también hay una cuestión estructural, digamos, sí. que lo hace un poco más complejo, ¿no? Pero sí, hay una relación como dialéctica entre estructura e individuo, para decir de una manera, ¿no? Pero bueno, Máster, para ir cerrando este programa, ¿cómo englobamos a Foucault? ¿Cómo sintetizamos? Ah, otra cuestión, maestro, sí. cerrando por Foucault, que me parece interesante y muy gráfico para los oyentes. Si tienen oportunidad, les recomendamos el cuento de Franz Kafka, que se llama En la colonia penitenciaria, uh-huh. que Foucault retoma para analizar justamente la violencia que ejerce el poder sobre los cuerpos. Sí, sí, todos los cuentos de Kafka, no sé, desde América hasta El proceso, están todos atravesados por esta temática, ¿no? Claro, sí. Pero me parece, digamos respecto de la violencia en el cuerpo, me parece que, bueno, se ve muy bien reflejada ahí. Foucault lo retoma justamente, digamos, para graficar esto, ¿no? Digamos que la violencia no solo es simbólica, sino también se ejerce directamente sobre los cuerpos y va moldeando incluso las costumbres que tenemos respecto sí. a los, esto que decía Foucault, de la exaltación de los cuerpos bellos, de sí. la salud, sí, sí. De la vida sana, uh-huh. ¿no? Y también rescatar esto, ¿no? Que Foucault siempre ve una salida, porque ante sí. esto, como decía, siempre, digamos, si hay dominación es porque hay una resistencia, ¿no? Sí, al decir de Laclau, el significado nunca está cerrado, ¿no? Exactamente, nunca cierra del todo. Entonces, lo que, digamos, quedaba claro ahí en el fragmento que leímos antes es que, así como el sistema de golpe exalta todo este tipo de costumbres, de disciplinas, ¿no? De valores, por ejemplo, aparece el placer que cuestiona y que pone en jaque. En jaque, exactamente. Por ejemplo, no sé, en este caso sería la monogamia sí. o las buenas costumbres entendidas sí, como la costumbre familiar, la fidelidad, exactamente, claro, ¿no? Exactamente. Bueno, y recordemos que además Foucault fue un tipo que más ejerció en la práctica. Claro, claro. ¿No? O también la figura del dandy, ¿no? Que lo tratamos en programas anteriores. Como la figura del dandy también, en cierta forma, cuestiona todas estas prácticas, pero desde la aristocracia misma, ¿no? Claro. Como desde la decadencia de la aristocracia, el dandy firme, ¿no? Así que, firme junto al pueblo. Así que, bueno, Máster, creo que... Firme junto al dandy también, pues. Sí. Podríamos pasar a la música. Un saludo para todos los oyentes que todavía están del otro lado. Sí, sí, sí. Ahora vamos a escuchar un poquito de Soviet France, Máster, una banda... A ver si tengo acá, de mediados de los 70, hacen una especie de tecno. Sí, un tecno industrial. Es muy interesante, hay una cita de Soy Franz que me parece que refleja bien su. Pertinente. Sí, su estilo de música. Dice: todo el equipo de audio, de sonido, distorsiona en cierta medida y eventualmente, a través de una falta mecánica y eléctrica, se jode. desde la indeterminación como un parámetro de composición ha sido una constante en nuestro trabajo. Esto a menudo produce lo que consideramos interesantes novedades. O sea, Soy Franz trabaja a partir de lo aleatorio, lo que suena mal, digamos, para producir este estilo de música que es como una, no sé, un tecno deforme. Pero creo que ahora vamos a escuchar algo lindo. Y también tenemos algo de Swans, que es una banda de los 80, a lo que las bandas de New Metal le deben mucho. Esta banda, si bien se la considera como una banda post-punk americana, yo creo que en cierta forma son los creadores del metal directamente. ¿De qué año es la banda? Comienza en los 80 la banda y todavía sigue hasta hoy. O sea, tuvieron algunos impases, pero todavía siguen. Y bueno, salieron en el compilado de No Way New York, si no me equivoco. Y por último vamos a estar escuchando algo de Coil, esta banda liderada por Josh Balance y Peter Christopherson, integrante de Throbbing Gristle también. Vamos a escuchar el disco Eschatology, uno de los temas. Después lo vamos, bueno, el último lo nombramos después, pero bueno, también muy pertinente para la ocasión. Porque, ¿por qué, maestro? Y en cierta forma lo escatológico en Coil es como que derrumba toda la moral y todas las buenas costumbres, ¿no? Pone en jaque también todo esto. Y si queda tiempo, vamos a darle play al MySpace de los chicos de Rosa Krüger. De hecho, va a quedar tiempo, así que vamos a darle play a uno de los temas. Creo que vamos a darle play al cover de Aviador Drog, que hacen estos chicos, que está muy interesante. Y tenemos algunos temas más de los Cuscos. Así que tenemos mucha música, pero nosotros nos despedimos. Hasta la próxima, maestro. Un placer. Esto fue Matemos el Claro de Luna, sesión 38. En un especial del Cuerpo Dócil. Vamos con música, quédense con nosotros. Al haber perdido esa naturalidad que le era propia, el arte reacciona. Matemos el claro de luna. Thank you. Matemos el claro de luna.